salió de la galera Teres, tiempo cumplido en libertad. Completamente para él, pensó que tenía la ciudad. Y se encontró la indiferencia más cordial. Nadie le daba empleo viendo su historial. El confinado cuando sale ya no es de confianza para en esta sociedad. Y tanto oficio que aprendió allá en el penal. Electricista, carpintero y soldador. Ningún patrón con él ya quiere cooperar. Ahora sí me convertí en carga social. Yo que pensaba nuevamente progresar. Con estas manos que ya usé para tragar. Honradamente yo quiero ganarme el pan. Porque sería deprimente regresar a donde ya no quiero luz. Oye, del trabajo de esta gente, por Dios, caballero, ¿qué pasa?